Feedback a la profe. Estimados, estimadas y estimades, he publicado una pregunta rápida tipo semáforo, feedback, para evaluar el ritmo de nuestras sesiones asincrónicas. La evaluación consiste en marcar verde, amarillo o rojo según sus percepciones. Verde significa todo claro. Amarillo significa tengo dudas. Y el rojo significa necesito refuerzo. Por favor, respondan con sinceridad para ajustar mi planificación de la próxima semana. Les leo.